suena más en el barrio de casa. Los tambores suenan más porque los vecinos ya despertaron. A la muerte ya le ganaron. Es que a mí estos guachos luna me quitan la pena. Es que a mí estos guachos luna me quitan la pena. Y cuando llego al barrio pensando en vos, corazón partido, la calle tierra, dejo yo veo la luz, pone fuego, sangre en el tambor, marihuana, vino, amor, que saca mi miseria, señor, deme, deme. En el barrio de casa te quiero, los tambores suenan más, en el barrio de casa, los tambores suenan más. Los vecinos ya despertaron, a la muerte ya le ganaron. Es que a mí estos guachos luna me quitan la pena. Es que a mí estos guachos. Hola, hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a La Laguna Negra. Algo pasaba por ahí por los controles. Ya me había presentado hace un rato largo. Pero bueno, no se había escuchado. Me escucharon todas las noticias que tenía para decirles, pero bueno. No escucho la cortina tampoco de fondo. No sé si estamos... Ahora sí, perfecto. Ahí lo tengo a Cristian Risotto en la operación técnica y a Turbo. Y el maestro también ahí ayudando y resolviendo todos los problemas juntos. Hace que se juntan. Buenos días. Buenas tardes, Alejandro Leguizamón. Bueno, buenas tardes a todos. Se juntan, ¿sí? Parece los dos ahí hacen pura dinamita, ¿viste? Como que se chocan sí. Y solucionan todo rápido, por suerte. Gracias a Dios que lo tenemos. Arrancamos con unos desperfectos, pero ya está todo excelente. Arrancamos con desperfectos, pero estamos bien. Ahora son 7 y 5 de la tarde, ¿sí? 17 del 2, ¿sí? Ya estamos. Tempranísimo. Como siempre, venimos arrancando tempranito, Ale, no nos podemos quejar. Sí. Venimos bien, 7 y 5, 7 y 1, 7 y 4, estamos ahí. Emilio viene con un poquito de retraso, pero calculamos que en 20 minutos más o menos va a estar por aquí con nosotros. Lo decía al aire, pero no había salido, que está haciendo una linda tarde, corre un poquito de viento, no hay muchas nubes, pero hay mucho sol, así que está lindo para estar tomando unos mates afuera. No digamos en bikini, porque hay un fresquete que corre, pero sí. Está lindo para estar con un pantaloncito corto y una remerita. Como estoy yo. Así como estás vos, en pantaloncito como corto. Como estamos nosotros, pantaloncito corto. Tranquilo, comiéndonos ahí unas... comiendo ahí unas tortillitas ahí que compramos acá en la esquina. Uh-huh. Así que bien, tranquilos estamos. La tortilla que trajiste vos. Estamos como queremos, digamos. El elemento que faltaba, me parece, ¿no? Yo quiero recordar a la gente que los números de teléfonos para comunicarse con nosotros son el 15 60 66 90 50 02. Uh-huh. Sí, de memoria porque no está, ¿viste? De memoria porque no está esta vuelta. Sí. Cristian, bienvenido, muy buenas tardes. Te cambiaste de lugar. Claro, lo vengo a suplantar un rato a Emilio. Sí, y recién me doy cuenta, perdón, que no está, es verdad. No está, pero ya lo dije. 15 66 90 50 02. Ya tantas veces los hemos dicho que ya no lo acordamos de memoria. Muchas cosas para hoy. Les voy a decir que hubo una pintada anarquista en el teatro donde se presentó Ricardo Ford y su obra. Te voy a explicar de por qué hubo un escracho ahí donde se va a presentar la obra Fortuna de Ricardo Ford, un escrache anarquista, así como me estás escuchando. Después le voy a estar preguntando a Cristian que me diga qué es lo que es anarquista, ¿sí? Para quizás los duchos que sepan lo que es la palabra anarquía. También Alejandro va a estar ayudando. Todos aquí sabemos lo que significa anarquía, pero capaz uno está en la casa y dice, ¿qué significa anarquía? Claro, alguien significa, no, ¿qué lo van a hacer? ¿Van a venir con una capucha blanca y lo van a crucificar? No, tranquilo. Después te va a estar explicando qué es anarquía. No, es anarquía, no Ku Klux Klan. Claro. Y después pero viste, uno siempre, qué sé yo, la cabeza del hombre vuela para todos lados. Sí, sí. Igual, si hay un símbolo anarquista en el país, es Ricardo Ford, ¿eh? Sí, Cristian te está tirando un adelanto. Después te voy a estar contando un poquito de lo que es, de la obra que está haciendo Fortuna. Puro socialismo libertario, Ricardo. También te vamos a estar hablando un poquito de que agredieron y gendarmes, ¿sí? Reprimen asambleístas en Catamarca, tenemos audio. Uh-huh. ¿Sí? También vamos a estar hablando un poquito sobre los campesinos hondureños, ¿sí? Denuncian agresiones. Sí, sí. También tenemos audio, tenemos con todo, ¿sí? Y Argentina decreta control de tráfico marítimo hacia las hacia las Islas Malvinas. Esto es por la exportación de la explotación del petróleo dentro de las islas. Sabemos que está ocurriendo eso, que está viendo que Argentina puede tomar parte del control marítimo en las Islas Malvinas, o sea que todo barco que circule por las aguas de las Malvinas tiene que primero pasar por autorización de nuestro gobierno. Sí, básicamente tiene que tener un permiso todos los barcos que se acerquen a aguas argentinas, ¿no? Por el tema de la explotación del petróleo dentro de las islas. Con este decreto que sacó la presidenta, se caldea muchísimo los humos con las tierras que ahora, en este momento, están bajo el dominio de Gran Bretaña. ¿Saben qué, muchachos? Los muchachos que contaban el pronóstico no se avivaron de que iba a llover casi 90 centímetros de agua. 90 milímetros de agua, perdón. ¿Sabés por qué? Porque ninguno se le ocurrió mirar por la ventana y ver lo que se le venía. Muchachos, salgan un poquito más afuera. Están concentrados, ¿no?, en las computadoras. Están concentrados en las computadoras mirándose el Facebook, ¿viste?, luqueándose, mirando páginas pornográficas como hacen la mayoría de los oficinistas. Y se olvidaron de mirar para afuera y se les vino una tormenta. Sí, cosa que hasta yo dije, bueno, se viene el agua, y mientras que en el pronóstico decían que iba a haber sol. Vos sacaste el famoso termómetro humano, Cristian. Exactamente. El famoso termómetro. Sacó el dedo afuera, puso el dedo y dijo... Pero no solamente le pifiaron ahí, que no avisaron nada, sino que avisaron que el fin de semana se iba a alargar muy grosso y hubo un sol. ¿Viste como la propaganda del EDE medio? Que... Igual así estábamos, es como nos mienten hasta con el clima, así que vamos a esperar de las noticias. Y nosotros como unos boludos nos levantamos a la mañana y salimos con el paraguas, ¿no? Sí, sí. La puta madre. Y el panadero te dice, flaco, ¿qué hace con el paraguas? Hay un sol, hace 45 grados. Sí, pero yo vi el pronóstico anoche y me levanté a dormir, ya tenía el paraguas dentro del bolso. Me levanté y salí. Claro, y sí. Y bueno, con el paraguas como un boludo y decís, ¿te talado? Bueno, pero supuestamente ahora el Estado se va a hacer cargo, supuestamente por lo que dice, y que tienen, la gente tiene 7 días de prórroga para ir a denunciar lo que se destruyó, el inmueble o los autos. No, cuando hablo de inmueble hablo de todo, ¿no? Tiene 7 días de prórroga para ir a denunciarlo y el Estado va a generar 4.000 pesos para cada persona que haga su denuncia. No va a sobrepasarse de ese valor, sí, esto por más que tu inmueble se haya ido un poco más. Sí, esto vamos a recordar a la gente que es dentro de la ciudad autónoma. Hoy hicieron una especie de scratch, una manifestación en Ciudad de Buenos Aires, vecinos, que tenía que ver con viviendas familiares, todo lo que es garage y todo eso para estacionar autos, y comercios de otras almacenes y todo eso, ¿no? Claro, tal cual. Además por los líos de la luz, que a la gente de los comercios se les descomponía la heladera y perdían las cosas que tenía la cadena de frío. Entonces va a haber indemnizaciones, se dicen que hasta de 5.000 pesos para... Sí, 4.000, 5.000 pesos fue lo que leí yo hoy en el página. Supongo que vos tendrás otra información, pero está bueno tenerlo. Bueno, así que 7 días de prórroga a partir, yo leí la noticia hoy, supongo que es a partir de este día. Bien. Y tendrás una semana de corrido para hacer la denuncia de tu inmueble destruido por el aguacero que cayó en nuestra provincia de Buenos Aires. También Macri dice que dice que en el 2011 ya no habrá más inundaciones. ¿Qué van a hacer? ¿Van a tapar el sol? Digo, van a poner una media sombra, van a poner un techito. Van a poner un techito, no llueve más. Muchachos, para el 2011 no tenemos más inundaciones, así que si Macri lo dijo... Igual cada vez pierde más credibilidad lo que dice el tipo este, que dice que ya va a parar la lluvia en el 2011... Sí, va a ser un gran paraguas. Cualquier cosa podemos esperar, menos que arreglen las cloacas, los desagües funcionen bien. Así que yo me imagino eso, que van a hacer un techito, así, doble agua. A ver, Turbo, no sé si Cristian lo tiene ahora, Cristian, me va a decir. Cristian, ¿puede ser que tengas Che Sudaca banda, tengas el tema de mentira política? Sí, está ahí. Turbo, le vamos a dar... En la música de La Laura. Se enojó Turbo. Bueno, Turbo, es como que un alumno le quiera enseñar a un maestro. No se puede. Quiero escuchar Che Sudaca para mostrar esto, ¿no? Que Macri dice que para el 2011 ya no hay más inundaciones. Para mí es otra mentira política. Sí. Como lo dice Che Sudaca. Los invito a una tanda cortita y arrancamos con todo lo que tenemos para hoy. Primero quiero recordarles a la gente dónde nos puede escuchar, aparte de sintonizarnos en la 107.3, ¿no? Nos pueden escuchar en el blog de la radio, que es fmtincunaco.blogspot.com. Muy bien, perfecto. Le recordamos los números para que... ¿Lo hice como Silvi?

para que Victorina pueda volver a su hogar, rogamos comunicarse al 02320 47 58 88 o a la radio al 15 69 66 90 50 02, o acercarse a la comisaría de Del Viso. ¿Sí? Repito los números, es 02320 47 58 88 o a la radio 15 66 90 50 02 o acércate a la comisaría de Del Viso, ¿sí? Así que bueno, yo diría que se acerque, no quiero tomarlo en gracia, lo dije ahí afuera, bueno, fue gracioso al decirlo, pero también comunicarse quién puede hablar con Victorina Abuelo, pero también en el que hable paraguayo, para poder saber lo que dice, no está, para alguien que hable guaraní, también puede hacerlo, ¿eh? O sea, si hay una persona que pueda hablar perfecto guaraní, perdón, paraguayo, me lo mandé, alguien que hable guaraní, puede acercarse a colaborar con Victorina. Recordemos que tiene 80 años, yo creo que estaría bueno que alguien que hable guaraní se acerque a Del Viso, sí, a la casa de la familia, y pueda colaborar con Victorina para su regreso. Y alguien que hable paraguayo casa. No puede ser, porque ella no habla español y los paraguayos hablan español, así que claro, no creo que lo entiendan mucho bien. Tampoco. Bueno, listo. No se ríen más de mí. ¿Alguien más, Turbo? ¿Faltás vos? Ahí está, listo. Vos no te rías, Silvina, porque ni siquiera viniste a dar los teléfonos, ¿eh? Así que, por favor, mantenete. Bueno, chicos, también les digo que cumplimos un añito, ¿eh? Somos unos pendex. Cumplimos un añito, ¿eh? Ese aplauso. Que ¿Pero cuándo? Que se... Hay que decirlo, porque capaz que la gente se está emocionando, está viendo para acá, con las tortas y todo. No. 3 del 3, ¿sí? 3 de marzo. El 3 de marzo, exactamente. Vamos a estar festejando aquí. Aviso, porque se viene con todo la fiesta. Va a haber gran fiesta, va a haber champagne, va a haber torta, va a haber fiesta de disfraces. Va a haber todo aquí. Y arrancando por una emisión especial. Claro, una emisión, ¿no?, especial. Imagínate, nosotros un año en una radio es una cosa de locos. Vamos a recordar todos los sucesos importantes, ¿no?, claro, que tuvimos este año acá. Vamos a recordar todo lo que estuvimos viviendo, las vivencias. Que todos los personajes célebres que pasaron por el programa. ¿Cuántos? Los invitados ahí que estuvieron presentes en todo un año, toda una vida. Pasaron muchos invitados por la Casa de la Laguna. Toda una vida de un bebé que cumple un año. Pues. Exactamente. Sí. Y vamos a sacar también, vamos a tener muchas sorpresas, porque va a venir a visitarnos gente y vamos a sacar gente al aire que estuvo acompañándonos a lo largo de este año. Uh-huh. Así que va a estar bueno. Recuerden, 3 de marzo, La Laguna Negra cumple un año en Latin Cunaco. Y vamos a estar tirando la casa por esta pequeña ventana que tengo detrás mío. Así que todo micrófono, todo vuela por esta ventana. Vamos a tirar la antena por la ventana. Porque vamos a hacer una gran fiesta gran. También le cuento que la gran fiesta gran la sufrió Ford en su obra de teatro, allí Fortuna. Yo no sabía que tenía obra de teatro. Sí, tiene obra de teatro. Tiene obra de teatro, varias pintadas que tildaban... El que tiene plata, tiene lo que quiere, así que... Creo que no lo dijiste de mejor manera que esa, Cristian, es así. Debe tener obra de teatro, programa propio también. Tiene todo lo que tiene. Pagó $10,000 para poder alquilar su teatro. Pintadas anarquistas en el teatro donde la obra de... Ahí está, mirá, de Ricardo Ford. Me encanta la música que le pusimos así, porque va con Ford esta música. Ahí la tenés. Decime si no te gusta. Che, pero no es del perfil de nuestro programa, muchachos. No, pero tiene onda, nosotros estamos para todo. Bueno, pero ahora cuando hablemos de las pintadas anarquistas, espero que el Turbo saque algo de la galera anarquista. Ahora, pará, tranquilo, tiempo al tiempo, la madre de tiempo. Desafío para el Turbo. Mira, bueno, pintadas anarquistas en el teatro donde se presentó su obra Ricardo Fortuna. Varias pintadas que tildan al mediático de fascista, ¿sí?, aparecieron en las paredes del teatro de la Diagonal, ¿sí?, el Teatro Diagonal en Mar del Plata, ¿sí?, que paradójicamente es una asociación anarquista. ¿Por qué me interesó esta noticia de Ricardo Ford? Porque les cuento, el edificio donde funciona Diagonal fue construido en 1911 por obreros anarquistas, ¿sí? En su origen funcionaba ahí una biblioteca popular para la juventud moderna, ¿sí?, a la que después se le incorporó un salón de actos denominado Casa del Pueblo y más tarde se convirtió en el Teatro Diagonal, ¿sí? Que por eso dice que algunos integrantes de la comunidad del teatro se habían molestado, ¿sí? Se habían mostrado en desacuerdo con la llegada del empresario mediático heredero de la chocolatería Ford, ¿sí? Además, la Casa del Pueblo, para decirle a la gente un poco de qué se trata, las casas del pueblo son como se inventaron, creo que antes de los centros culturales, ¿no? Estamos hablando de 1911, ¿eh? Claro. Sí, imagínate qué buen dato. Entonces, que estás tirando vos cuando decís que se inventaron mucho antes de los centros culturales, y las casas del pueblo eran donde el pueblo, justamente, apropiadamente dicho, se apropiaba de ese lugar y había como manifestaciones muy del pueblo. Claro. Pero muy, muy del pueblo. O sea, si el pueblo se juntaba, se peña y comía empanada, la casa del pueblo era el lugar indicado. Claro, ahora no. Ahora es el lugar donde Ford pagó, gatilló una muy buena moneda para poder hacer su obra de teatro. Y si querés ir a verlo, tenés que poner una buena moneda en un lugar que estamos hablando que tiene décadas de ser del pueblo y para el pueblo, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, el mediático, como dijo Cristian, realmente el que hace plata, el que tiene plata hace lo que quiere, compra lo que quiere y se para donde quiere. Así que, bueno, me imagino que aquí se ven las fotos, ¿sí? Donde dice Ford fascista, la A de anarquía, ¿sí? Tachada su cara. ¿Sí? No, no, ¿viste lo que puso? ¿Qué puso? A ver, escucha. Este pibe es un rebuscado. A ver si... El flema, ¿sabes? Dijimos anarquía, flema. Flema, flema, flema puta. Pero qué mejor símbolo, ¿no? De una persona anarquista que Ricky Espinosa. Ricky Espinosa, sí. Tal cual. Sí, ¿no? Al toque. Anarquía, flema, listo, per. Ya está. Bueno, pero ahí está. Esa fue la noticia de Ricardo Ford. Que no me interesó el tema de Ricardo Ford, sino dónde estaba situado y la historia que tenía el lugar donde se había... Sí, obviamente. Y que los lugares culturales se van perdiendo dentro de todo lo que es el capitalismo y su insensibilidad, ¿no? Claro, tal cual. Ahora, no sé, Silvi está gritando, no sé qué. Silvi, si tenés algo que denunciar... Se está depilando, me parece. ¿Se está depilando? No. Pasa que se indignó porque ella también es anarquista. Romina le debe estar cortando el pelo, algo, le está haciendo las uñas, como es peluquera Romina y manicure. Así que supongo que algo le debe estar haciendo. Che, chicos, Macri espera que para el 2011... ya no se inunde más la calle de Buenos Aires. Tiramos un paraguas, no sé, un techo, no sé. Va a dejar el sol día y noche. Igual yo, conociendo a los funcionarios de la ciudad de Buenos Aires, bueno, a los funcionarios de toda Argentina, creo yo, ¿no? Van a gastar una fortuna en hacer un techo retrucho y pueden haber gastado menos en hacer las cloacas. Así que imagínate. Puede ser. Tal cual. Van a gastar millones y millones de dólares en hacer una media sombra, ponele. O van a decir que gastaron millones y millones y por ahí no salió tan caro el techo. Claro. En vez de arreglar las cloacas, salen 2 pesos con 50 cada cosa. Todo se negocia, señores. Luego de las inundaciones que dejaron bajo el agua a cientos de vecinos y decenas de autos en la ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri prometió que para mediados del año que viene no habrá más inundaciones sobre la avenida Juan B. Justo. Ah, perfecto. No va a haber más agua en Juan B. Justo, sí. Pero en las que le siguen... Ah, esa, bueno. Yo prometí una, muchachos. Es que se inundan las que le siguen, por eso no va a justo. Todo no se puede. O hacemos una o no hacemos ninguna. Claro, no, pero él dice que al terminarse la etapa de la obra hidráulica, aunque advirtió que no puede hacer magia. Ah, muchachos, no puede hacer magia. Obvio, Turbo, el agua no desaparece, el agua tiene que ir hacia algún lado. ¿Qué querés, Turbo, que diga San Pedro que no mande más agua? ¿Qué querés? ¿Qué querés? No me rompa la guinda. Tengo demasiado quilombo para ir a meter un par de giles que me vienen a romper la bola porque se le inunda 90 milímetros de agua. Vamos, muchachos, dejémonos de joder. Si hay mucho sol, porque hay sol. Si llueve, porque hay llueve. Claro, ¿quién tiene la culpa siempre? Yo, Macri. No, debe decir eso. Dejen de joder. Sí, sí. Yo supongo que se debe sentir así, ¿no? Como, va, muchachos, dejen de romperme las pelotas. Ya demasiada plata le saqué con Autopista del Sol. Les voy a sacar más plata. ¿Me están buscando? Les voy a sacar más plata. Así que no molestemos, sí, a Macri, porque no nos va a dejar pobre. Más de lo que sí, sí, seguro. Esperemos que lo arregle. Dice, ¿qué quieren que haga, muchachos? Magia no hago. David Copperfield no soy. Si lo fuera... Igual es David Copperfield en algunas cuestiones. ¿No? Por ejemplo, en armarte una policía, así... Para, no bardees al aroma francés, ¿eh? que él se puso las pilas y se fue a ver toda una colección de modelos francesas que le desfilaban con los uniformes para elegir los uniformes para su policía. Por favor, qué estilo de policía. Qué coqueta, qué paquetería, diría yo. Qué paquetería la policía de Mauricio Macri. Son elegantes, vistosos, tienen de 19 a 25 años. ¿Sí? ¿En serio? 90, 60, 90. Vos la tenés que ver a las policías, tienen unas terribles. Bueno, sabés cómo vienen. Parte la tierra. ¿Estás armando de armas? ¿O? No. Tienen toda clase de armas las policías. Viste que estaba escuchando Vamos a Andar el martes a la mañana. Y Estela de Carlotto le contesta a Macri. No, Macri dice: pero si las picanas eléctricas no hacen nada, muchacho. Estela de Carlotto, ¿cómo que no hacen nada? Y Estela de Carlotto le dice: bueno, entonces las probamos en vos si no hacen nada. A ver qué tiene. ¿No? Claro, a ver, como si no hacen nada, las probamos en vos. No sé, las picanas no hacen nada porque supuestamente no van a dejar rastros en el cuerpo. Por eso no hacen nada. A eso se refiere. Entonces, si te pico no pasa nada, no te dejo ningún rastro. Pero claro, la secuela que deja es la verdaderamente lamentable. Pero bueno, lo más curioso de esto es que yo sigo diciendo esto, que salió una ley que se prohibía las picanas y ahora de repente compran picanas. Encima de un mes para otro, porque la ley salió en noviembre y en enero ya han comprado las picanas. Estamos hablando que hay menos de 3 meses de entre una cosa y la otra, de un dicho y el otro. Entonces vos decís: ah, no, muchacho, pero solamente fue para Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires, no sé. O capaz que no se comenzó a articular la ley, se aprobó y no se empezó a articular, yo qué sé. Igual ya no. Claro, es como decir: pará, que ya las pagué, aunque sea, déjame que me divierta un rato. Aguantá. Yo la había comprado hace un montón, papá. ¿Cómo me sacó una ley si sabés que gasté? Ya el negocio estaba hecho, ya no se puede volver para atrás. Que la usen como para aprender la cocina. Que, claro. Que la venden como. Que la venden como Magiclip. No. Hay que usarla para ver. Porque yo creo que Macri habrá planteado esto. Mirá, vamos a usarla. Si vemos que ninguno sale, que ninguno le dejamos marca. Sigue, vamos para French. Vamos para French. Sí, que tengan cuidado, muchachos. Así que guarda, porque el aroma francés no es tan francés, porque si se enojan los franceses te van a cagar a picanas. Sí. Así que tené cuidado, como dice Ale, los que sacan de jovincito y zapatilla. Jovincito y zapatillas, ¿cosa cómo es? Deportiva. Zapatilla deportiva. Gorrita, tengan cuidado, Sí, sí. Porque te van a agarrar los franceses y Dios me libre. Chicos, los invito a escuchar dos temitas cortitos, y después voy a volver con los gendarmes, sí, que reprimen asamblea en Catamarca. Sí. Ajá, que tenemos un audio. Sí. Volvemos después de un temita con más. Acordate de los teléfonos antes que nada. Ah, perdón. ¿No? Como para recordárselo a la gente, ahí Cristian lo va a decir. Nos podés mandar un mensaje o llamarnos al 1566-90-5002. Qué bien que lo estás cubriendo, Emilio. Excelente. Emilio se debe sentir, te debe venir escuchando, supongo que ya te debe venir escuchando. Te decir, qué bien que me está cubriendo Cristian. Qué buen representante. Sí, y una cosita más, una cosita más antes de irnos al tema. Sí, antes de irnos a la tanda, agradecimiento a Verónica, que nos está escuchando desde la casa, ¿no? A Vero. Ah, pará. Verónica es la chica que vos te olvidaste. Agradecimiento a Vero, que nos está escuchando desde la casa y que es una fiel oyente de alguna negra. ¿Te olvidaste? Yo me enteré. Yo el miércoles, cuando vine a agarré, dije: el domingo es el Día de los Enamorados. Hablamos, sacamos gente al aire hablando del Día de los Enamorados. Tanto se habló del amor, de qué los regalos. Qué respetuoso, un tema, Carlos, de, y ahora no lo mandaba. De portarse bien, todo. El tipo, el señor, aquí a mi diestra está Cristian Risotto, a mi siniestra está Alejandro Leguizamón. El tipo de mi siniestra ni siquiera se acordó de saludarla el domingo. Una verdadera vergüenza. Una verdadera. Y no les cuento más. No les cuento más porque también les puedo contar, si yo quiero, que ella le regaló regalo a él. Pero no le voy a contar eso a la gente. Y que él ni siquiera le regaló nada a ella. Peor, si la gente que me está escuchando se llega a enterar de esto, lo va a odiar Alejandro. La verdad que una falta de respeto hacia su pareja, y una vergüenza. Suerte que nosotros, Cristian, somos amigos y no contamos estas cosas al aire. Porque si las llegamos a contar al aire, pobre Alejandro Leguizamón. Se va a divorciar. La mía es que desagradecido. Qué buenos amigos, la verdad que... Con estos amigos, ¿para qué querés enemigos? Tanda y volvemos con más Laguna Negra, dale. Tincunaco. La semana que viene está a confirmar que puede haber una sesión en el Senado de La Plata con respecto a la expropiación de las tierras, ¿no? Pero bueno, eso está al ver la semana que viene. Tincunaco, donde las voces se encuentran. Vamos a andar. Información pura. Reportajes, música, derechos humanos, derechos de usuarios y consumidores, educación, salud, deportes, memoria. Vamos a andar con la conducción de Rubén Becerra, martes y jueves de 10 a 11 horas por FM Tincunaco. Tu voz, nuestra voz. Nada es gratis en la vida. Vuela, que esta tarde ha salido el arco iris. Todos los seres humanos, incluidos los gays y lesbianas, bisexuales y transexuales, tienen derecho a ser reconocidos como ciudadanos plenos ante la ley y ante la sociedad. Artículo cualquiera de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Desde enero, panorama de noticias de Radio Tincunaco, porque las noticias no se toman vacaciones. Información local, nacional e internacional en el panorama de noticias de Radio Tincunaco, de lunes a viernes en sus cuatro ediciones. 11 horas, informativo Farco. Las noticias nacionales desde la mirada de las radios comunitarias. 12 horas, panorama de noticias. 15 horas, Aler, Contacto Sur, un resumen diario de lo que pasa en Latinoamérica. 18 horas, panorama de noticias. Panorama de noticias de Radio Tincunaco, porque lo que pasa en los barrios pasa por la 107.3. Encontrá tu frecuencia. Ha pasado el día del amigo. Feliz día del amigo a toda la gente de la Tincunaco. Tincunaco. Tincunaco. Nos encontramos todos los días en la 107.3. María Julia pidió 1000 días para limpiar el riachuelo. Nosotros pedimos 2 horas para la Laguna Negra. Y hacemos que esto no huela tan mal. No sun will shine in my day today. No es lo mismo una tarde engancharte una negra que enganchar tarde la Laguna Negra. La Laguna Negra, de lo peor, lo mejorcito. Ahí está, 7:39. O sea, ¿cómo pasa la hora? ¿Cómo pasa? Casi ya le comimos más de 40 minutos al programa. ¿Eh? Más de dos tortillas ya, me dice Alejandro. Bueno, me dice Alejandro, turbo. De que me olvido, se me mezclan todo. Uno pasa para allá, el otro pasa para acá. Ahora estás vos, Cristian se me pasó para acá, me lo echaron a Emilio. Buenas, Fili, ¿cómo estás? Bien, dice, no quiere hablar. Hoy está enojada, está rebelde. Vino mala, mirá. ¿Después vas a decir los números? Después va a decir Silvio los números. Me trajo el mate. Está fresquito, está lindo para tomar mate. Ale, ¿qué pasó con esta agresión de los gendarmes allí en Catamarca, no? Sí, sí. Bueno, te cuento que estuve recolectando hasta último momento las noticias para ver cómo se iban sucediendo en Catamarca, ¿no? Y bueno, voy a empezar a contarle un poco desde el principio y voy a ir desarrollando, pasando por varios audios y contándoles cómo se desarrolla todo esto hasta este momento. A ver. Más o menos, para que se dé una idea. Bueno, hace un par de días atrás, en algunos portales de noticias web, sí, decía: Gendarmería reprime a asambleístas en Argentina. Las fuerzas de choque de la policía y gendarmería reprimieron a asambleístas opuestos a la minería que bloqueaban el camino con comunero Chaquiago, así se llama, el potrerillo, ahí está. El potrerillo. Sí, perdón. No, el perdón, pasa potrerillo. Que tiene la letra medio chiquita y estoy medio... No, pero dicen que cuando vos no entendés una palabra la tenés que partir, ¿sí? Dale, la partió en tres veces. Potrerillo. Sí. Entonces... No, iba a decir que yo no entiendo a mi mujer, pero... No, ¿cómo se...? Pero remate por ahí. Sí, che, va a entrar por acá y te va a partir entre, va a ser ella, pero bueno. Bueno, entonces el camino comunero, Chaquiago y Potrerillo, sí, en Andagalá, que es una provincia argentina de Catamarca, sí, ¿no? Más de 40 integrantes de la asamblea, el Algarrobo, quedaron detenidos y hay varios heridos. Esto es lo que decía algunas noticias, ¿no?, en los portales, en internet. Los asambleístas bloqueaban desde el 14 de diciembre el camino comunero como medida de protesta contra la minera al cielo abierto de Nevado, de Aconquija, en manos de la empresa minera Agua Rica. Agua Rica se llamaría la empresa minera, ¿no?, que desestabiliza un poco, daña el medio ambiente ahí en ¿Esta minera ya está funcionando o quieren hacerla funcionar? No, ya está funcionando. Ya está funcionando. Exactamente. Entonces, los asambleístas se oponían al proyecto de la minería y bueno. Puede ser que la semana pasada estuvimos hablando un poco de lo que era una minera que se quería abrir y que había gente que se estaba oponiendo, ¿vale? Sí, eso fue en Perú y fue hace dos programas atrás, si no me equivoco, ¿no? Hace dos programas sí, creo atrás. Que fue hace dos programas atrás. Que escuchamos justamente a uno de los pueblerinos que decía que están causando mucho daño en el medio ambiente. Y bueno, esto creo que se repite. Yo quería. No es que quiero cortarte justo lo que estás diciendo, sino es como volver a llegar a lo mismo, ¿no? Que primero hablan. Cuando ya hay gente que está reclamando, es porque el proyecto ya se firmó y ya está todo encaminado. Y por más protestas que vos hagas, a veces la plata manda y cuando se llega al hecho, ya está, ya no lo podés evitar, ¿no? Sí, esperemos que no sea así, esperemos porque la verdad que... Yo lo que voy es que cuántas veces ya ha sucedido lo mismo, ¿no? Sí, está bueno que la gente pelee siempre y todo el tiempo y se levante en bandera. Igual tengo, algo es el desenlace, como esta minera, ¿no? Igual tengo el desenlace de la noticia, que es como una sorpresa para todos, ¿no? Bueno, dale, a ver, te dejo. No te digo ni buena ni mala, pero te dejo continuar. Es un desarrollo que hasta ahora no se lo imagina nadie. Uh-huh. A ver. Desde el 12 de febrero, una guardia permanente de efectivos de gendarmería y la policía local rodeó a la asamblea y debido a las inminentes órdenes de allanamiento y de desalojos anunciadas por el intendente José Perea. José Perea es el intendente de esa localidad. Y la fiscal Marta Nieva, José Perea y Marta Nieva. Son dos personas que dieron órdenes para que se reprima. Uh-huh. ¿No? La tarde de este lunes, los asambleístas fueron reprimidos con gases lacrimógenos, balas de gomas y golpes. Eso es lo que cuenta hasta ahora la crónica de la noticia. Vamos a escuchar a Carlos Monroy, periodista de FM Valle Viejo, que nos va a contar un poco más. A ver. Bueno, ahí me dijiste que los denunciantes eran los que habían dado la orden de mandar a reprimir a el intendente José Perea. Ajá. Y el fiscal Marta Nieva. Son dos personas que obviamente están a favor de que la minera siga funcionando. Y además, como se decía en anteriores programas de La Laguna, ¿no? Las autoridades ponen el capital antes de que los derechos de las vidas humanas, ¿no? Estos asambleístas claramente están luchando por... Obvio, por... siempre acá en nuestra policía bonaerense pasa eso, ¿no? Cuando el inmueble está de por medio, siempre es primero el inmueble que la persona en sí. Lo vemos en todas lo que se reprime en la calle. Uh-huh. Pero bueno, sí. La gente de la asamblea, ¿estaba cortando alguna calle? ¿Estaba enfrente de...? No, en realidad lo que estaba haciendo era cortando un camino. Ajá. Que era como un camino clave de acceso al comercio, ¿no? Que tiene esa ciudad dentro de la provincia. Ah. ¿No? Entonces, al comercio de la provincia no le convenía el corte de esta... Es como los cortes en Gualeguaychú y todo, ¿viste? Que es... Claro, o sea, estaban cortando lo que es la parte del ingreso de... y egreso de camiones con mercadería, o tanto exportación, de lo que sea que esté haciendo exactamente. La marca en sí. Entonces, uh-huh, era como que no solamente afectaba, en este caso, solamente a la fábrica, sino afectaba a todo el pueblo, uh-huh, digamos, en este caso. Entonces, te cuento que se produjeron como destrozos, uh-huh, en la municipalidad y en oficinas de la minera Agua Rica, uh-huh, por parte de los manifestantes después de esto, y en los comercios proveedores de mineros, ¿no? Uh-huh. Y la manifestación también fue reprimida por la policía, como ya te decía, y se registraron 70 personas heridas, ¿no?, que ingresaron al hospital hasta el momento, hasta el lunes, hasta ese mismo día, el lunes. ¿El audio era de Cristina, me habías dicho? No, ahora tenemos a Carlos Monroy. Uh-huh. Carlos Dale. Monroy es de FM Valle Viejo. Él hace como pequeña crónica de lo que estaba pasando hasta ese momento. A ver, escuchemos a Carlos Monroy, a ver. Situación lamentable la que se vivió el día de ayer en la ciudad de Andalgalá, una represión impresionante lo que fue. ¿Cómo se golpeó? ¿Cómo se pegó? ¿Cómo se maltrató? Los gases lacrimógenos. Ver gente con tiros en una de las cejas, en los cuellos, gente desmayada, fue realmente impresionante. ¿Sabés lo que es estar en el distrito Potrero eso de las 20 horas y escuchar en medio de la noche gritos, patadas, ver a la gente de infantería, a la gente del grupo Kuntur, a la gente de División Canes pegar, pero tanto, con tanta violencia se puede, tanto ensañamiento puede haber? A eso yo digo... ¿Alguna vez se habrá terminado la maldita policía de Catamarca? Lamentablemente no. Ahí está, ¿no? Bueno, y era justo... planteaba una incógnita y el hecho este que decía de la represión de la maldita policía en Catamarca, ¿no? Después de todo este suceso que sucedió el lunes, otra noticia que logramos recoger fue que los autoconvocados, los asambleístas que se autoconvocaron de nuevo, sí, ¿no?, sostienen el bloque del camino en esa provincia, ¿no?, aguantando pese a la represión que se produjo el lunes, ¿no? Las fuerzas policiales y gendarmería que reprimieron el lunes a los pobladores se oponen a la explotación minera de la provincia de Catamarca. Y las actividades de yacimiento de Agua Rica fueron suspendidas, ¿no? Uh-huh. Esto es lo que decía un poco la noticia que te daba sobre... O sea, si... o sea, después de todo este movimiento que se hizo y esta terrible reprimienda que le tocó a la gente de Catamarca, a los asambleístas, lograron frenar a la... Las actividades del yacimiento de Agua Rica, exactamente. Exacto. El yacimiento de la minería que estaba ahí. También recordemos que dijimos que hubo más de 70 heridos. Sí, sí, sí. Que hasta el lunes habían ingresado hasta 70 heridos, ¿no? Uh-huh. Entonces las fuerzas especiales de la provincia de Catamarca y la Gendarmería Nacional atacaron a los autoconvocados vecinos por la... Este es el eslogan que tiene el eslogan que tiene, ¿no?, los vecinos. Sí. Vecinos por la vía de Aldalgalá, perdón. Vecinos por la vía de Aldalgalá. Exactamente. Uh-huh. Esto dice, esto es como el eslogan, y dice, sí, apostados sobre el camino que recién yo les contaba a ustedes. Uh-huh. Y en esa manifestación del lunes arrojaron gases lacrimógenos, golpearon con palos a hombres, mujeres y chicos. No es que había hombres solamente, había mujeres y chicos también, ¿no? Así que bueno, fue como una represión muy feroz ahí. O sea, es como la típica de, no me importa quién esté, me limpian la calle y la abren. Exactamente. ¿No? Ahora, uno de los vecinos, Mario Benítez, es un autoconvocado. Después de la represión, el vecino nos cuenta un poco sobre lo que estaba pasando en esa segunda reunión. Vamos a escucharlo. ¿Eh? A ver, lo escuchamos. Vecino de Catamarca. Fue que una empresa de acá sí o sí tenía contrato, entonces tenía que pasar las máquinas, y eso era lo que se impedía. ¿Y han podido pasar después? No, de... tengo entendido que no, que de último no han pasado, han quedado una retroexcavadora o son dos retroexcavadoras, una cosa, unas dos máquinas grandes que han quedado ahí, digamos, ahí en el corte, en el árbol. ¿Por qué motivo? No sé, porque no pude llegar para ahí. Se habla de que hubo enfrentamientos allí. Sí, sí hubo. Es decir, enfrentamientos ellos de mala manera, porque el lema de autoconvocados por la vida, no responder, no reprimir, o sea, no responder ninguna agresión, nada, nada. Eso se ha puesto especial énfasis para que no tenga, que digan, no, si nos han agredido, tuvimos que defendernos. Ahí está la importancia, Ale, de cuando hablamos del logo, ¿no? Anteriormente, uh-huh, sí, toca mucho hincapié a eso, ¿no? Desde la violencia, sí, que estaba surgiendo. Sí, sí, seguro. El tema es que el vecino decía que ante cualquier amenaza de represión o ante la represión, ellos no respondían. Sí, yo estuve viendo un video hoy, ¿no?, en donde los autoconvocados estaban sentados en el camino y venía la policía a sacarlo de los brazos, de los pelos. Ellos estaban sentados, no se pararon ni con palo ni con nada. Es como una sentada pacífica y bajo este lema, que por la vida. Que ellos respondieron a la... que tuvieron que responder para defenderse. Sí, sí, sí, seguro. Mm. Dice que el último comunicado dice que ningún medio habla sobre esto, ¿no? Mm. Y dice, urgente, docenas de asambleístas detenidos y heridos en Aldalgalá. Esto habla... un poco sobre lo que pasó en estos días y lo que decía el mail que muy gentilmente nos envían en cadena la gente de los compañeros de Farco, que es el foro de radios comunitarias argentino, que también está siguiendo este tema muy de cerca. Uh-huh. Nos envía esta clase de noticias que está buena, ¿no? Dice, sí, que sí, no, tal cual. Las fuerzas de choques policiales y la gendarmería con perros y equipados especiales para reprimir intentan disolver el bloque de vehículos mineros que cruzan a la localidad de Aldalgalá, ¿no? Y habla un poco sobre la represión que se llevó adelante en ese lugar. También, Ale, recordemos que todo esto es no porque están por abrir la minera, sino porque la minera ya funciona. Todavía no sé la importancia que tiene esa minera a nivel no solamente nacional, sino internacional. Sino se está hablando de la explotación de la forestación y del cauce ecológico que está llevando en Catamarca, ¿sí? Uh-huh. Está bueno recordar eso, de que por eso es la lucha de la gente de Catamarca. Sí, por último, Prensa Unión de Asambleas informa, ¿no? Esto dice el último mail que estuvimos recibiendo, que es del 16 de febrero del 2010, que dice, la justicia paraliza a la minera Agua Rica luego de la represión en las comunidades afectadas. Esto es un poco de lo que estábamos hablando, ¿no? Sobre la que un juez, ¿no? De Minas, de las Catamarcas, resolvió la suspensión hacia nuevo aviso de las actividades que ya adelante la empresa minera Agua Rica, ¿no? La medida tuvo su origen en los fuertes reclamos que vivieron en la noche de ayer, o sea, de la noche del lunes, en el departamento de Andagaldá, ¿no? Donde decían que los asambleístas fueron y rompieron las oficinas y todo por el tema de la represión. Entonces estaba ubicado el yacimiento. ¿Como una devolución? ¿Vos me estás hablando que hubo una devolución de gentileza o no? Sí, sí, sí, sí. Sí, sí. Los asambleístas fueron como muy muy enojados, ¿no? Por todo lo que pasó. Y hubo como una... Una destrucción total de las oficinas, sí, de... una destrucción de algunas oficinas de ahí de no total, perdón. Una destrucción sobre el COS. Sobre las oficinas de... Exactamente. Así que bueno, por ahora eso. Esa es la noticia. Las actividades de la minera... Por ahora están suspendidas. Agua Rica. A mí lo que me gustaría saber más adelante, Ale, es... No ahora, no te voy a poner ahora. Sino lo que llega a destruir naturalmente una minera, en este caso es de agua. ¿Sí? No estamos hablando que produzca carbón, es agua. Quiero ver el desgaste, interiorizarme, ¿no? Sobre el desgaste que tiene en Catamarca sobre el suelo, sobre las montañas, sobre todo. O sea, sí, por lo pronto sabemos, ¿no?, que hablando de cualquier clase de mina, estamos hablando de movimiento de suelo y el suelo hoy por hoy más que nada se mueve con explosivos y máquinas muy grandes. Entonces lo que más produce una mina es movimiento de suelo, que esto trae muchas consecuencias. Ya sabemos de los lugares donde hay minas, hay muchos, pero muchos niños muertos por los huecos que dejan y la cantidad de niños que caen en esos huecos. El movimiento de suelo hace que se desmorone la tierra y se abran huecos enormes. Entonces es como, por lo pronto, ese es uno de los factores. Se sabe esto. Sí, y otro de los factores es, ¿te acordás que hablábamos de la minería en Perú? Sí. Bueno, nosotros habíamos dado un dato y dijimos que la Tercera Guerra Mundial se decía que iba a ser por el agua. ¿Se acuerdan? Sí, sí. Bueno, el agua tiene mucho que ver con esto. Un proyecto minero de estas características, ¿cómo decirlo? Lleva o insume mucho agua, pero mucho agua para llevarse adelante, ¿no? O sea, ocupa mucho agua para llevar adelante el proyecto. ¿Hay una posibilidad de que se sequen los ríos de Catamarca? Hay posibilidades, ¿no?, de todo, de que la gente le falte el agua, tanto en el río como en la casa, pozos, en las napas, todo. O sea, eso es uno de los... como cosas... como impacto, perdón, sí, impactos ambientales que puede darse acá en, sí, en Catamarca. Igual estamos hablando de que no es joda. Todo el mundo dice, sí, pero eso puede pasar de acá a 20 años. Pero de acá a 20 años va a haber mucha gente en Catamarca. Y esa fábrica va a trabajar de acá a 100 años. O sea, si va a haber una destrucción forestal del lugar, un impacto ambiental, y creo que nos adherimos también a apoyar a la gente de Catamarca En repudio, ¿no? En repudio. A esta clase de eventos. Exactamente. Y para terminar, déjame decir unas palabras a coalición de lo que decíamos al principio. Ayer estábamos viendo un video del grupo Los Nats, que es de Colombia. Sí. En él nos mostraba de una organización, un centro, ¿no?, de personas que trabajaban con zancos. Sí. Y mediante eso trataban de promover un cambio social, ¿no? En este video hablaba un nenito de no más de 16 años que decía que, y nos hablaba, ¿no? El video trataba sobre el protagonismo para un cambio social, ¿no? Hablaba de los niños. Y este pibe decía, hay que organizarse porque así nos escuchan. Y si nos escuchan, nos tienen en cuenta. Entonces, siempre que haya una protesta, no es en vano. Por más plata que haya, por más poder que haya, nunca una protesta es en vano. Porque nos estamos organizando para que nos escuchen. Y si nos escuchan, nos toman en cuenta. Así que sigamos protestando y atentos, ¿no?, a esta clase de eventos. Obviamente. Ale, como siempre, excelente... No te voy a pedir que hables, seguí masticando, sé que te hemos quitado largo tiempo. Este pibe está hecho para mandarme al frente hoy, ¿no? Sabemos que has hablado mucho y que está bien, te estoy reconociendo que has hecho un gran laburo, porque es un excelente informe, como siempre, los tuyos. Bueno, muchas gracias, que... pero igual no me mandé. Te iba a dejar descansar un ratito, no te iba a invitar a hablar. Pero bueno, los invito a ir a una tanda. Sí, igual me sobra ganas también. Déjame que me explaye un poquito, porque seguramente ya me voy porque vino Emilio. No, pero estás bien, me gusta, más que Emilio me cierra más el número. Y para recibirlo, vamos a ver si no lo ponemos a Turbo en... ¿viste en la carpeta de música? Hay una banda que se llama Sargento García. Cualquier tema. Ah, para invitarlo a Emilio a pasar un tema de Sargento García. Emilio, ahí que... Se siente muy identificado con el Sargento García. No sé si por el bigote o porque viene en caballo ahora. Siempre está pidiendo temas, y así que traje un disco y vamos a ver si lo ponemos seguido. O no sé si es por ese sombrero que tiene puesto, que o es porque otra vez anduvo disfrazado investigando por ahí, o el bigotín. Anduvo por México, capaz que anda medio Sargento García. Los invito a ir a una tanda cortita y volvemos con más Laguna Negra. Alejandro, cae conmigo. Ticunaco. Encontranos en el 107.3. Una nueva costumbre. Los sábados de 15 a 17 horas, tu radio se transforma en un diario. Cultura, música e información general. Una nueva costumbre. Por Ticunaco FM. Radio. Ahora podés hacer tu propio programa. Talleres de locución en el Centro Cultural de la Universidad Nacional General Sarmiento. Informate al 4451-4575. Talleres de locución en el Centro Cultural de la Universidad Nacional General Sarmiento. Cuarteto. Piensa en mí, llora por mí. Cumbia. ¿Quieres explicar qué es esto? Estos mensajes que encontré en tu celular. Reggaetón. No suelta nada, dice nada, que no hay nada. Cumbia, el recuerdo. Sí. Todos los estilos tropicales los sintonizás en Apura Música Tropical. De lunes a viernes de 17 a 18 horas por esta estación 107.3. Un encuentro con todas las músicas. Ticunaco es un encuentro entre la radio y vos. Basta de pan y circo, somos del vulgo, pero no nos dejamos convencer. Caserita, no te acuestes a dormir sin comerte un cucurucho de maní. Qué sabrosito rico está, ya no se puede pedir más. Ay, caserita, no lo dejes ir, porque después te vas a arrepentir y va a ser muy tarde ya. Dame el troje, give me el mai, que yo también quiero gozar con la Thai. dame el beta, dame el truje, give me el mai. Que yo también quiero gozar con la Thai. Son mi son, oye mi son, este rico son, es un son sabrosón. Son mi son, oye mi son, este rico son, es un son sabrosón. Lo goza Nelson man, lo goza Wanton. Ah mira, este son man es puro pimentón. Lo goza Nelson man, lo goza Wanton. Este son, yo te lo digo man, es puro pimentón. Ah mira, Micaela, como le gusta la rumba. Mira, Micaela, como le gusta el son te mata, el raga te arrebata, la rumba te llama y todo el mundo grita, mané. Pan y circo, somos del vulgo, pero no nos dejamos convencer. Muy bien, ya estamos de vuelta. Ahora le voy a presentar aquí a mi diestra, Emilio Utrera. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, disculpen por la llegada tarde, ¿no? Pero. No, pero por favor. Vos sabés los transportes y esas cosas, sí, son complicadas. Pero igual, ¿qué te va a figurar en el recibo? 10 pesos, nada más. Sí, sí. Va a ser un mínimo descuento, no pasa nada. ¿Cómo te ha tratado el día? ¿Bien? Perfecta, bien, perfectamente, bien. Sí, muy buen clima, ¿no? Excelente, yo te cuento que la muy gente... Muy buen clima acá en la radio, sobre todo. Sí, no sé si cómo estaba el clima en Capital después de todo el aguacero que cayó. Que no estaba no muy... No había ningún auto removido, ningún auto incrustado en alguna ventana, nada de eso, no. ¿No llegaste a tu labor y encontraste un auto ahí en el pasillo de entrada, no? No, pero igual me encargué, leí otra vez el Página 12 que se encarga de marcar cada error de que pasa en el gobierno de la ciudad, ¿no? Sí. O sea, resaltarlo absolutamente, pero bueno, O sea que me enteré más por ahí que por la lluvia en sí. Vos llegaste a tu trabajo y estaba todo sequito, digamos. Exactamente, estaba todo normal. La gente estaba toda sequita. Bueno, ahí en el Ministerio de Desarrollo Social, nuevamente los piqueteros, ¿no? La gente que reclaman los planes de Argentina Trabaja estuvieron... Hubo más reclamos. Sí, estaban planeando una campe, pero no, fue la 9 de julio... Fue un amague. Claro, un par de manos, nada más del 9 estuvieron, de julio. Estuvieron, para contar un poquito más, perdón, la gente de Barrio de Pie y Movimiento Darío Santillán. Uh-huh. Exactamente. Yo les cuento que se comunicó... Mucha menos gente que en noviembre, claro. En los primeros días de diciembre también, mucha menos gente. Sí. Ahora había menos. Porque la otra vuelta dijeron que eran 100, pero había como 700. Ahora, ¿qué dijeron? Y básicamente... ¿Ahora había 100 de verdad? Uh-huh. No, había poca gente, digamos, comparado con lo que era la otra vez, como que no iban a hacer una campe, ¿viste? Uh-huh. Que habían acampado y habían cortado la calle, se habían instalado 2 días, 3 días. Sí, sí. Hasta que les firmaron como una solución, un acuerdo, llegaron a un acuerdo, pero parece que vuelven porque ese acuerdo no se respetó como era debido. Sí, lo que ellos pedían es que, ¿viste? Los planes... trabajar, las cooperativas de trabajo, que no estén en manos de los intendentes. Ellos pedían eso. Algunos dirigentes de Barrio de Pie... Pero muchacho, ¿qué negocio podemos hacer si no negociamos con los intendentes? O sea, y del Estado estamos hablando. Lo que acusaban es ¿qué que... negocio no puedes hacer en el lugar si no negociás con el intendente? En época de campaña. Exactamente, ¿no? Claro. Sí o sí tenés que negociar con el intendente. Sí. O sea, hablando de negocio y hablando de tipo bicho, ¿no? Estoy diciéndolo, sí, ¿no? Sí. Ellos van a ir a negociar con los intendentes, se diga lo que se diga. Y lo que ellos denunciaban era que tenían planes o dentro de las cooperativas de trabajo, que no lo tenían gratis, supuestamente estaban laburando, y tenían planes de 1.200 pesos, perdón. Pero a ellos les llegaba por arreglo del intendente solamente 800. Claro. El resto era para el intendente, ¿no? El intendente recluta 100 personas y le saca 300 pesos a cada de esas personas. Ah, bien. Una buena claro, moneda. Después, me tengo una gana de postular para intendente. La ministra salió a decir, no, bueno, que que sean denunciadas todas las irregularidades. Pero es complicado igual. El que tenga algo para denunciar, que denuncie, dicen. Claro, exactamente. De ahí a que lo escuches. Ahora, al que le tocó el plan de cooperativas, ¿no? Lo va a poner en juego denunciando que hay una irregularidad. Es como que le costó tanto obtenerlo que... Tal cual. Claro. Como que y además, si vos denunciás, agarrate. Porque... Exactamente. Andá a visto otro barrio. No. Yo creo que acá estamos... No por ponerme en desacuerdo con ustedes, chicos, ¿eh? Pero no tenemos que meterle miedo a la gente ni decir no denuncias, y si denuncias podemos contarlo en chiste, sí. No, pero sí, pero yo creo que hay que reclamar y hay que denunciar. El abuso en los precios de las carnes. Yo hoy fui a denunciar el pésimo servicio de Claro, sí, de Claro de internet, me fui hasta el servicio al consumidor, fui, lo denuncié. Y por suerte me dieron bola. ¿Qué hizo? ¿Te fuiste hasta allá? Por suerte fui. El día lindo que hizo. Exactamente, el día lindo. A vos te re cae hablar por teléfono entonces, loco. No. Son ganas de quejarse. Eso. Denuncié y fui, me agarraron, me aceptaron todo el trámite. Pum, perfecto. Ya no me hinchan más, no me roban más plata. ¿Sí? ¿Y vos decís que se terminó la corrupción en la empresa Claro? No. Se quedaron sin un boludo menos, digamos. Que ese, en todo caso, soy yo, ¿entendés? Pero como a la gente le digo... La resolución final que fue que te cortaron relación, digamos, con la empresa. Exactamente. Esa fue la resolución final. Exactamente. Claro. Yo pensé que se había regularizado y que te cobraban bien. No. Directamente fui... Le di de baja. Directamente fui... Porque no te lo quieren dar de baja. Yo te hablo, no es servicio de teléfono, es servicio de internet... Que si pasás... Claro, es un negocio que vos estés conectado y estés enganchado todavía hasta Exactamente. Que... Sí, sí. Y si vos lo querés dar de baja al servicio de internet, tenés que esperar mínimo un año o pagar 600 pesos. Ajá. ¿Sí? Eso es lo que me cobraban a mí. Por un servicio que yo lo usaba solamente 10 minutos porque se colgaba. No es porque no lo quería usar más. Obviamente que lo quería usar más. Pero 10 minutos y el servicio se caía. Y no podía hacer absolutamente nada. Iba bajando alguna información o algo y está bajando por la mitad, ¡tum! Se cae. Me cansé de que no me den soluciones. Parecen empleos públicos como trabajo. Exactamente. No te responde, nada. Tenés que ir a hacer un escándalo. Tal cual. Entonces fui, me quejé al servicio al consumidor, el servicio al consumidor me dio una respuesta muy rápido, que eso me asombró. Así que, gente, si tiene algo que reclamar de teléfono y no te dan bola a la empresa, listo, dirigite al servicio al consumidor y hacé tu queja correspondiente. que si a mí me dieron la solución, como cualquier persona normal, claro, se lo pueden dar. Yo igual recomiendo, capaz, no en un día como hoy. No en un día como hoy. No, está lindo. Pero era el único día. Si no tenías que trabajar y vas a ir. Pero era el único día que no trabajaba y si no, después no lo puedo hacer. Y me iban a seguir robando. Sí. Le dije, basta de robos, verdad, y de hurtos. Les cuento también que hubo gente que se comunicó al 1566905002 y me sorprende. Yo se lo voy a leer así, tal cual como lo tengo escrito. No me voy a comer ni una coma. Hola amigos de La Laguna Negra, me gusta mucho el programa. La semana pasada escuché atentamente lo que decían sobre el Día de los Enamorados, muy bien. Lástima que Ale, que estaba ahí, no prestó atención, no se dio por enterado, ¿sí? Que estaba ahí, dice, estaba ahí presente, no se dio por enterado. Saludos, Vero, novia de Ale. Se comunicó con nosotros al 1566-905002, que está en su casa. Es un nuevo apellido ese. Sí, sí. Eso es apellido, novia de Ale. Sí, novia de Ale, Vero, sí. Vero se llama, Vero. Ya adoptó el apellido, ¿está bien? Es la novia de Ale y dice que se olvidó. Sí, la policía le va a caer en cualquier momento. Igual, Carlos, yo tengo que hacer capaz un acuse de ahí de recibo y para decirte que... ¿Por qué? ¿Qué pasó? Para decirte que están sin salir de este tema... Que no sé si fue un error tuyo, un error de datos de tu computadora o de Claro que te bajan mal los datos de internet. A ver. Vos dijiste que el Día de los Enamorados era el sábado. No, era el domingo, perdón. Era el domingo. El domingo. Ahora, perdón. Porque si yo dije que era el domingo. No, vos dijiste que era el sábado. Dijiste que era el sábado y toda la gente que te interesaba en algo. Si vamos a hacer una denuncia. Yo he recibido quejas. Si vamos a hacer una denuncia de La Laguna Negra, hacer la denuncia como le hice yo de Claro, con datos. No, no, yo también preciso grabaciones. Puedo entender también que tu base de datos debe estar. No, yo lo marqué. Yo compré un ramo de flores pensando que era el sábado y me desilusioné. Yo me voy a defender. Silvi, por favor, que se acerque al micrófono si está cerca. Silvi, acércate al micrófono. Silvi, ¿qué día dije yo que era el Día de los Enamorados? El domingo. Perfecto, Silvi, muy buenas tardes. Todo el mundo, o sea, buenas tardes. Yo voy a defender a mi amiga Vero. Vero, te quiero un montón, ya lo sabes. Te voy a defender, y es verdad, qué fea la actitud. ¿Cómo se llama tu novia Emilio que se comunicó Valeria. Con nosotros? Valeria también, y Emilio también se olvidó, y tampoco le regaló no, nada. No, no, no. ¿Sabes no. qué? Yo si fuera mi novio, ya lo hubiera colgado del obelisco. A los dos. A los dos. Como integrante de este programa, propongo hacer entre los tres un boicot a Carlos. Hablando de anarquía. El único que no se olvidó fue mi amigo Cristian. Yo lo banco. Y mi amigo Turbo. Qué feo que, bueno, no se hayan abordado. Capos los dos. Pero ustedes dos, compañeros, colegas de mi diestra y mi siniestra. Bueno, yo igual, como la verdad que... Turbo estaba tomando una birra y justo la encontraba la novia y le dijo, mi amor, te traje una birra. Pero porque la tenía en la mano. Tira. Para que veas cómo confío en vos, ¿no? En todo lo que decís, para mí tiene un profundo valor. Pero ahí está validando que yo dije no, el domingo. Bueno, la verdad habría que escuchar el audio. Silvi, no, yo confío que vos escuchaste correctamente. Obvio, yo confío en vos también. Perfecto, domingo, fue domingo. Aparte, ya escuchamos el sábado. Yo abrí el blog de la radio, escuché el programa 25 veces y decía el sábado. Carlos. Si ven un poquito de tele o escuchan radio, claro, en todos lados el domingo se decía el domingo día de los enamorados. Ibas caminando y la gente San te Valentín, decía. San Valentín, muchacho, sí, vamos. Si no entendían en inglés. En el Facebook estaba lleno. Claro, capaz que se lo dijeron así en inglés como día de San Valentín y ninguno se dio por enterado. Pensaron que era Yanquilandia. ¿Dónde viven, chicos? Adentro de un termo. Adentro de un termo. Gracias, Silvia. Muchas gracias. Bueno, chicos, les cuento Carlos que se ha hecho de aliados, veo. Sí, ¿viste? Les cuento que no solamente ha habido esta clase de conflictos de gente, de individuos que no se acuerdan del Día de los Enamorados. También hay gente que sube los precios de la carne y tampoco se da cuenta por qué. Y ahora yo quisiera saber cuál es el tema del aumento de la carne. Cambiando un poquito el tema, sí, ¿no? Sí, cambiemos de tema. Igual no quiero más embaucarlos y humillarlos, así que me gustaría saber bien que por qué la milanesa está a 40 mangos, el lomo está a 60. Bueno, yo te voy a contar o te voy a tratar de contar un poco una nota que sacó el Página que habla del alza de los precios, el aumento de la carne, la sequía, el avance de la soja. Dice que en la última década la ganadería perdió 13 millones y medio de hectáreas de producción en manos de la soja. Wow. No, o sea que... Ah, eso cuando ustedes me dijeron a mí que yo estaba equivocado cuando dije que éramos mayor en ganadería, ustedes me dijeron vamos que era soja. Vamos a estar desmintiendo el programa anterior, vamos a dedicarnos a este programa. No, pero ahora le estoy dando la derecha a ustedes por decir que ustedes sí me dijeron que era el país más... Ah, me decís fascista. También. ¿Me decís sojero? Ahora, no. Se me ofende por todo, uno fascista, el otro sojero, vamos, muchachos. Bueno, también es muy importante lo que es la sequía, ¿no? El año pasado... ahora le está dando lo que hay a Cristina. A Cristina. Claro, ahora claro, dando, claro. Fue la sequía más grande de los últimos 100 años. Ah, Cristina, tenés razón. Esa se acuerda todavía. Esa se acuerda. Es la última gran sequía. Bueno, que generó efectos devastadores sobre la producción de pasto y la disponibilidad de agua para el ganado. O sea que había que alimentar las vacas artificialmente. Vos no sé si habrás visto muchas vacas con sonda. ¿Te estás riendo, por favor? Perdóname. Bueno, no. Había... Sí, las tuvieron que entubar porque, bueno, no había alimentos para ellas. Bueno, muchas vacas ¿Pero por qué le dieron coca? Y andaba con el suero, pastando lo poquito que había, dando vueltas por... Se veían las vacas colgando el suero. Hay vacas que se acercan a la soja. Sí. Y les pegan un cachetazo, porque no tienen que comer la soja. No. Bueno, entonces, también se habla de que en ese contexto, ¿no? El de la sequía y el de la producción de soja, los jugadores fuertes del mercado, los frigoríficos y los supermercados, utilizaron su poder para sostener una altísima rentabilidad. O sea, ellos se encargaron de mantener la hacienda, las vacas y con suero y como sea. Entonces ahora empiezan a cobrar, digamos, las regalías de haber logrado mantener tanta cantidad de ahora, o sea, quieren recuperar la inversión de guita. Exactamente, ahora que las vacas están grandes y ya las podemos morfar. Ahora la vaca gorda, digamos. Antes estaba la vaca flaca, ahora está la vaca gorda. Yo leí una noticia que no sé si capaz que se asemeja un poco, que decía que hubo como una pérdida o un déficit del campo y que en 3 años no se podría recuperar ese déficit si no hay aumento. O sea que en 3 años puede ser que es posible. En 3 años puede ser que... ¿Se recupere con el aumento? Puede ser que se recupere con el aumento en 3 años. O sea que tenemos que ceder ante el aumento para dentro de 3 años ver si... Si se recupera. Claro, si es justo que hayamos pagado tanta guita por la carne. Estamos hablando es de que ahora... Es especulación, digamos. Estamos hablando ahora que no calienta, que llueva todo el día, que salga sol, que llueva, que salga sol, que llueva, porque el aumento viene por otro lado. O sea, para recuperar la guita que se invirtió cuando hubo sequía. O sea, no calienta ahora si las vacas comen todos los días y tienen agua todos los días. El tema es que ahora que el aumento va a durar hasta que esas multiempresas nacionales, digamos, tan fuertes como dijo Emilio anteriormente, recupere el dinero invertido para mantener las vacas. Y perdón mi ignorancia, pero la gente que está vendiendo verduras a las pequeñas verdulerías, eso también tiene un déficit porque las verduras se fueron también, ¿no? No me puedes dar esa noticia, Ale. No como carne, no como verdura. ¿Qué quiere que coma? ¿Un pedazo de ladrillo? O sea. Soja para hoy, hambre para mañana. Pero vos dijiste en el programa anterior que la soja era harina. Por eso. No era harina, era como una dañina. Cosa. Dañina. Ah, harina, pensé que dijiste. Dañina. Sí, es muy dañina. Sí, entonces, ¿qué hacemos? No podemos comer soja. No podemos comer carne porque está cara. La verdura se fue al recuerno. Masticamos papel. ¿Qué hacemos? ¿Comemos chicle? Puro bolillo. Como dice Chavo. Y ahí también me escucho esto. Un asesor del Poder Ejecutivo dijo que el rechazo de la resolución 125, ¿no? Que era esta ley que quería ponerle unas retenciones a lo que era la importación del campo, ¿no? A lo que Cobos dijo, mi voto es negativo. Exacto, no, mi voto es no positivo, dijo. Recordémoslo bien, que él habla así de una forma que nos confunde a todos, pero terminamos entendiéndolo. Dice, bueno, con este precio de la soja, el mercado ve dos posibilidades. Salirse del negocio ganadero o achicarlo, o sea, competir con el negocio ganadero y obviamente ganarle. Y las dos opciones llevan a un descenso de la oferta y a un aumento del precio. O sea que sí o sí la carne aumenta, digamos. Ahora yo tiro... Es como que con la resolución 125 gana la soja, pierde el ganado y también con todo esto que pasó, ¿no? Como es, ahora yo tengo una pregunta, o sea, con estas cadenas de mail y todo el mundo que dice no coma carne por una semana, ¿va a bajar? Digamos, si la gente pone en desacuerdo y decir, bueno, está bien, no comemos carne por una semana para obligarlos a bajar, ¿va a bajar? No, por lo que estamos diciendo en la mesa, no va en paz, se va a mantener hasta que los grandes competidores recuperen ese dinero. ¿Eso sí, es así? El tema es que también los grandes capitalistas del campo dijeron, hasta que no terminen con esa locura de frenar exportaciones, nos vamos a regular con un poco más los precios. Además, hay como dos hipótesis. El tema este de recuperar lo que se perdió en 3 años con el aumento, y está lo otro que los grandes ruralistas dicen, hasta que no terminen con esta locura de frenar las exportaciones, nosotros no vamos a terminar con esta locura de los precios. No. Mira vos. El tema, a ver, ¿Tenés algo más? No. Lo que decían estas cadenas de mails es que no hay que comer carne, ¿no? Es que hay que, uh-huh, no hay que comer carne. Jugar en contra, digamos, de los comerciantes, algo así. ¿Comés zapallo o enterrar la batata? Es verdad. ¿Eh? Así que, bueno. Con el tema de tu huerta orgánica, Tilio, ¿cómo va esa huerta orgánica? Muchas hormigas. Muchas hormigas. Sí, el tomate va bien. ¿El tomate va bien? Sí, va bien el tomate. Y nada más. ¿Nada más? Nada más. El resto te lo liquidó las hormigas. Exactamente. ¿No probaste ninguna clase de remedio para las hormigas? No, tuve tiempo. Pero tendrás que comer gazpacho entonces. No, de tomate, o sea, y esto violeta. La apicultura no es lo tuyo. La apicultura no, la agricultura. La agricultura, tampoco. Perdón. No. La agricultura no es lo la tuyo. La apicultura voy a probar. La agricultura no es lo tuyo. O sea, no, lamentablemente. No, pero confío en que el tomate es dentro de 130 días, me parece que 130 días, pero sí. Estaba hablando de cuánto tiene tu huerta de largo. Un metro y medio. Un metro y medio. Una huerta chiquita. ¿Por ancho? 10 plantas de tomate. 10 plantas de tomate. Puede llegar a rendir 40, 50 kilos de tomate. Bien, ¿qué? ¿Por tirada nada más? Sí, no, hasta que lo que da la planta, sí, en su vida útil. 50 kilos de tomate, puede ser, 50, si la cuidas bien, pero, es mucha agua. Sí, sí. Ey, tranquilo que podés enganchar una verdulería por ahí cerca. Sí, no, bueno, pero hasta que los tenga y hasta que, sí, mientras, sí, tengo que comer algo, así que no puedo esperar. Obvio, sí, seguro. Y además la carne es como muy necesaria, lamentablemente, ¿no? No, en realidad lamentablemente no. Pero es muy necesario para los asados, ¿no? Un asado sin carne se complica. Un asado que le tiras, achuras, pollo, ¿no? Sí, ¿no? Nosotros, el ser humano es carnívoro. O sea, es así, ¿entendés? Ahí estás, se puede vivir sin carne y hay que preguntarle a una persona que es vegetariana. Porque los vegetarianos no comen carne, sin embargo viven. Sí, es verdad. Pero es caro también una dieta. Es muy caro que reemplace lo que es las vitaminas y los nutrientes de la carne. Claro, exactamente. Somos carnívoros, Carlos. Sí. No. Entonces vamos que sí. Pero este muchacho hoy está cabeza dura. Si es por el tema de plata, bueno. Pero no es porque seamos carnívoros. Es por una necesidad de que economía. Pero somos carnívoros, papá. No nos alcanza para llevar una dieta de comida vegetariana, pero si tuviéramos el dinero que nos dejaría comer una dieta que sea una comida que sea vegetariana, yo no me moriría, ni vos, ni el otro, pero como la economía, como dijo Emilio, los nutrientes que necesitas. Sé sincero, Carlos, ¿vos no tenés ganas de comerte un asado? Sé sincero, Carlos. Si vos tuviese... Pero esas son ganas, no es una necesidad de vivir. Es una necesidad. Ayúdame, Cristian, por favor. Déjame que te hunda un poco más. A ver, sin ir más lejos, vos invertiste en el rubro de la gastronomía, específicamente en la parte carnívora. Sí. Panchos, hamburguesas, choripán, o sea, hiciste inversión. Pero como te digo. Porque ves que la gente consume mucha carne. Pero no es necesario. O lo que sea que esté hecha de salchicha. Y la idea puede estar hecha de cartón, de... Estaba hablando de lombrices. A propósito de tu negocio todavía. No te va a comprar nadie. No te va a comprar nadie. Mira, vas para atrás con tu negocio. No, yo digo que una cosa es que no es una necesidad de vida. Sí, sí, bueno, hacé la prueba, Carlos. ¿Sí? Yo te desafío a que hagas la prueba. Comé. Un mes no comas carne. No estoy poniendo en cuestión si vivís o no vivís con carne. Yo digo que se puede vivir una vida vegetariana. Sí, se puede. No vives de ensalada, lo dijo Homero. Sí, tenés razón. Bart lo dijo, ¿no? Bart, lo dijo Homero. Bart Simpson. Ah, y Homero se prendió la canción, tenés razón. Todos los Simpsons. Y además. Todo el mundo de acá ve los Simpsons. Los cuatro sabían todo lo que había pasado. Si una vaca te podría comer a ti y a tu familia, lo haría. Así que tendrías que caer. No sé si, perdón, si te acordás. Ah, mirá lo que dice. Mirá qué filosofía barata que tiene. Perdón, no escuché, disculpa. Si una vaca puede comerte a vos y a tu familia, lo haría. ¿Eh? Sí, tal cual. Impresionante. Es verdad. Igual me quedé en los Simpsons, me quedé pensando. ¿Vos te acordás hasta dónde Homero perseguía el chancho? Chancho, porque todavía servía. Sí. Todavía sirve, bueno. Pero Homero viene. Pero los Simpsons vienen de la vida yankee, naturalmente, que son consumidores de carne aguasadas. Estamos hablando que desayunan. Como si hubiera tanta diferencia entre nosotros y ellos. Claro. Pero ellos desayunan. Estamos hablando que los yanquis desayunan cosas. Tocino. Tocino a la mañana. Tocino, acá, huevo. ¿Acá qué es el tocino? Pancetas. ¿Pero quién? ¿Pero vos desayunás panceta? No, vos comés mate con cachetita de agua a la mañana, Emilio. Bueno, no me mientas. Esa es la única diferencia pequeña. Cristian, la pequeña diferencia que tenemos con los yanquis es esa. Cristian no desayuna a la mañana. Viene a la casa y se morfa un plato de ñoque que le prepara la mujer cuando viene. Es lo mismo. Está bien. El tema es que ellos comen, o sea, no podemos hablando, comparar, porque va nosotros desayuno, somos más vamos carnívoros. Vamos a poner cuestión en la mesa el desayuno yankee, que es el jugo, el tocino, los huevos revueltos, ¿qué más? Me olvido algo más, el juguito de naranja, sé que está, es los waffles. Los waffles, eso es impresionante waffles, lo que comen esos tipos. La mantequilla de maní. Vamos. Pero también son todos gordos. Sí. Bueno, ¿qué diferencia hay con nosotros? ¿Qué diferencia hay entre Emilio y un yankee? Bueno, y acá hay uno que o dos flaquitos. Tres. Allá no. Yo soy flaquito y como carne a full. Bueno, igual, Cristian, me parece que capaz que tu condición de pizzero, de consumidor de altas cantidades de pizza, te hace más semejante a una tortuga ninja que. que a un yankee. Basta, basta, porque eso se está yendo de las manos. Pues, o sea, la conclusión que llegamos, que se puede comer tortuga. Sí, sí, sí. Una buena dieta de tortuga. Ya mismo convocamos a todos los vecinos a Atilio para ir a saquear el zoológico de Buenos Aires. Saquemos a ese tortugón. El tema es que hay cuatro tortugas en el zoológico de Buenos Aires. Son tortugones colgando. Encima, son grosos. Sí. Comuníquense al 1566-905002 y díganme si ustedes también pueden vivir con una dieta vegetariana. O a base de tortuga. O a base de tortugas. Sí. Temita, sí. Sí, ya que estamos, vamos con un temita de los Smith que se llama Carne Screamen. Carne Screamen, muy bien, perfecto, gracias, colega. Él nos, con eso nos dice todo, ¿viste? Aparte sí, de la discusión, sí. Él la cierra con eso. Aguante Necro, Cristian, aguante Necro. Necro come maíz. Te quiero ver a vos, la Carne Screamen, te quiero ver a vos la Carne Screamen, dale. Tema cortito, transmite Tincunaco, la alternativa de los barrios. No reason, and death for no reason is murder. es lo mismo una tarde engancharte una negra que enganchar tarde la Laguna Negra. La Laguna Negra, de lo peor, lo mejor sí. Muy bien, ya estamos de vuelta. Recordamos, sí, búsqueda de personas. La vecina Victorina Alderete de Agüero, sí, de nacionalidad paraguaya, fue hallada extraviada este martes en el ferrocarril Belgrano Norte. La mujer de 80 años habla perfecto guaraní y muy poco castellano. Actualmente la casa está en la casa de la familia, sí. Está buscando a sus familiares. Cualquier información que se pueda aportar para que Victorina pueda volver a su hogar, rogamos comunicarse al teléfono 02320-475888 o a la radio, ¿sí? 1566-905002 o acercarse a la comisaría de Del Viso, ¿sí? Victorina, ¿sí? De 80 años. No solamente familiares, ¿no? Sino alguien que hable perfecto guaraní también puede acercarse como para poder dar una ayuda de alguna dirección o algún lugar que recuerde Victorina. Ya es una anciana de 80 años. Claro, capaz que no le pueden sacar mucha información justamente por la edad, capaz que no tiene con mucha lucidez. Uh-huh. Igual a cualquier persona que pueda aportar algún dato como para poder ayudar. Esta persona pueda volver a su hogar, exactamente. Uh-huh. Me están escuchando allí desde casa, les mando un saludo a mi hermana Fabiana y a todas mis sobrinitas que están ahí con ella, sus hijas, haciéndole el aguante ahí, y toda mi mamá y a todos que están ahí escuchándonos como siempre. Cualquier mensaje, ¿no?, que quieran mandar. Tal cual. Temas que quieran pedir. Me mandaron un mensaje al 1566-905002. Ya que decía, ¿eh? Dice, ya pido mensaje. Vos lo pedís, lo tenés acá, Tilio. No es como Radio Disney, pero bueno. Claro. Hola Radio, les quiero mandar saludos a... Hola Radio, le quiero mandar saludos a Alejandro. Soy Matías, dice. Te quiero mandar un saludo a Alejandro, soy Matías. No sé, Ale, debe ser un fan tuyo. Sí. Matías es... ¿Cuántos Matías conoces? ¿Cuántos Matías fan tuyo conoces? ¿Tenés muchos? Hay tantos. ¿Tantos Matías tenés conocidos en el mundo? No, para desgracia de Matías tengo una memoria muy, pero muy fea. Bueno, pero mandale saludos porque te está escuchando. Saludos, Matías. Gracias por escuchar La Laguna y gracias por escuchar a mí especialmente. Claro, especialmente a él. ¡Ay, ay! ¿Puede ser otro Alejandro? No sé. Ya se agrandó. ¿Cuántos Matías y cuántos Alejandros se pueden querer como amigos, no? No, muchos. Creo que ahora debe estar escuchando la noticia. Che, ¿seré yo en serio? Y ahí dice Alejandro. ¿No puede mandar otro mensaje? ¿Cuál es tu segundo nombre, Cristian? Ariel. Ah, no es Alejandro, sino... Capaz que era para Cristian. Me he confundido, en la calle a veces me confundo. A vos te dicen Alejandro en vez de... Juan me dicen. Ah, Juan. Pero bueno. Ah, ya sé quién es Matías. Ya sabes quién es Matías. Sí, sí, sí. Ahí llega otro, mirá. Soy el alumno de Vero, dice. Sí, sí, recién me acabo de dar cuenta. Está. Gracias, Matías, gracias. Ahí está, viste, es el alumno. Ya se está jugando todas las cartas que tiene, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Para hacerlo sufrir y para que se dé cuenta realmente que el error que cometió. Sí, sí, tal cual. Para mí que Alejandro va a tener, cuando cobre este mes, va a tener que ir directamente y desembolsillar en una casa de, no sé, en un Colmeri, en algo así. Y un regalo bien, bien copado. ¿Colmeri? What? Ya le sonó muy caro. Hacer, ¿no?, un mapa para que vaya. Sí, sí. Che, ¿con qué seguimos, muchachos? Emilio Utrera me están apuntando. Yo tengo algo, una nota que salió que me llamó la atención, ¿no? Mirá. A ver. Bueno, sí, continúan los juicios a los ex militares, represores, los que quedan vivos, los que no están tan vivos, los que no se hacen los enfermos para no ir a declarar. Se siguen repartiendo cadenas perpetuas a troche y moche para todos los para que se todo lo merecen. Para vos, ¿quién quiere más cadena? Tomá. Y bueno, y siempre vas encontrando, viste, que hay como casos muy particulares, ¿no? Ajá. Bueno, en Mendoza, sí. En Salta. Mm. En Salta, hay un profesor en la Universidad Católica de Salta, uh-huh, que bueno, ejercía su profesión hace muchos años. Casi, digamos, no sé, hará 20 años. Sí. Un poco más tal vez. Y que resultó ser un ex represor de Campo de Mayo. Mirá dónde lo fueron a encontrar, en la Universidad Católica de Salta, impartiendo, digamos, un poco de conocimiento a los jóvenes católicos, ¿no? Qué lindo. Bueno, se trata de Martín Rodríguez. Peguen a Chimbocha nomás, ¿no? Un capitán del ejército que interrogaba a secuestrados en Campo de Mayo. Mm. Bueno, con 63 años ya fue, estuvo en el juzgado de San Martín. Mm. Y 2 horas después salió ya con esposas porque inmediatamente quedó ya dentro de una causa, ¿no? Iba a estar como detenido hasta que, bueno, se le cree una sentencia. Pero como que a través de testimonio se lo pudo reconocer como uno de los torturadores, ¿no? Años atrás, el ex sargento Víctor Ibáñez lo había reconocido y lo había inculpado de un ex guardia de ahí del campito en Campo de Mayo, sí, de haber participado de las torturas y sobre todo de... A través de las torturas lograba su tarea era que todos le vendan los automóviles, ¿no? Los secuestrados que tenían automóvil hicieran el cambio de papeles a nombre no de él o de gente de las Fuerzas Armadas. Entonces él se encargaba como de la parte de automotor. Mira vos. Bueno, también otro testimonio aportó Juan José Fernández, un secuestrado que en el 77 escuchó hablar de un tal Capitán Rodríguez, y entonces un periodista de Página investigó cuántos Capitanes Rodríguez había en el ejército en el Campo de Mayo en 1977, y había uno solo, y era él. Bueno, y a través de ese testimonio de alguien que recordaba su nombre y su rango, lo ubicaron. Y bueno, a través de cuando hicieron un careo con este testigo, lo reconoció. Y bueno, ya quedó imputado en una causa que ya había quedado, digamos, había sido procesado por como robo de autos, digamos. Pero obviamente debe ser mucho más que eso. Seguramente se va a ir destapando un poquito más la olla. Y bueno, igual de a poco van cayendo, pero imagínate, ¿no? Entonces, consultados con alumnos de este profesor o ex profesor, decía, bueno, que era una persona muy querida, muy correcta, no era un defensor de los derechos humanos, pero tenía posiciones racionales. O sea que como que podía pensar como una persona normal, digamos. Mirá vos, qué fácil es arrepentirse, y ¿no? Y muchas veces evadía tocar el tema de la dictadura, ¿no? De la última dictadura, como que evadía tocar esos temas. Hasta que, bueno, saltó la ficha y a ver ahora qué piensan sus alumnos, ¿no? Qué lindo estaría ponerlo en un salón, ¿no? Como un día de clase, ¿no? Y que los pibes entren a preguntarle, ¿no? Que los mismos chicos se saquen la duda de un tipo que fue uno de que estuvo en ese tiempo y de lo que hizo. Que mató gente, sí, tal cual. Que mató gente y qué dice, qué opina, ¿no? Que los propios pibes puedan escucharlo, ¿no? Desde la voz de un tipo que supuestamente a ellos los estaba educando y les estaba enseñando, ¿no? Pero bueno, Alejandro Leguizamón. Siguiendo con la línea, de lo que fue la dictadura militar, el golpe militar de 1976, en Tucumán, Bussi defendió el accionar de las Fuerzas Armadas en la dictadura, en esa época, ¿no? Uh-huh. En el inicio del segundo día del juicio oral por las violaciones de los derechos humanos cometidas en la jefatura de la provincia de Tucumán, durante el proceso militar entre 1976 y 1983, el represor aseguró que las Fuerzas Armadas protagonizaron una verdadera epopeya, es decir, como una hazaña, algo claro, así. Claro, ¿no? Sí, la palabra epopeya es algo como algo grandioso, algo claro, una batalla ganada, una cosa, uh-huh, sino que me parece ya una aberración desde el punto de vista, de cualquier punto de vista, lo que haya dicho. Nos hace pensar mucho que cuando... Dicen cada vez que van a enjuiciar a los dictadores, van mirando al frente como serios, como que son inocentes de cargo y culpa, ¿no? Como diciendo de que todo lo que sucedió en la dictadura militar sucede cuando hay un golpe de Estado, en cuanto al tremendo genocidio que ellos hicieron fue realmente penoso. Sí, seguro, y además... ¿Ibas a decir algo? Perdón. No, perdón, que también tengo otra noticia, digo, bueno, sí. Que van cayendo de a poco, ¿no? También... Un ex miembro de las Fuerzas Armadas también, Norberto Cedrón, estaba impune desde el 1987, ¿no? Desde que se había firmado la ley de punto final hasta esta semana en donde fue capturado, ¿no? Él había admitido su participación en la represión ilegal y aportó información valiosa ante distintos emisarios de la CONADEP, que era la Comisión Nacional de Desaparecidos, ¿no? Y bueno, él ayudó a los juicios, digamos, del 85, a unir grados militares, a decir qué personas tenían rangos superiores, y unir apellidos, sobrenombres. Es como que hizo un trabajo de investigación haciéndose cargo de que él había participado, ¿no? Él colaboró mucho, digamos, en los juicios de lo que era 1985, si no me equivoco. Bueno, pero después con las leyes de punto final y evidencia de vida, él quedó impune, como tantos otros, hasta ayer, bueno, que lo han atrapado. Y bueno, ahora nuevamente tendrá que rendir cuentas ante la justicia. Ni hablar. También cuando Ale tira la noticia de Uzi, lo más interesante de Uzi es que dice hasta que le quede aire, él va a seguir diciéndonos que esto, lo sucedido en, sí, al igual, la dictadura, en la dictadura era que estaba bien, ¿no? Y yo cuando veía las fotografías de Uzi me causaba mucha gracia porque estaba metido con un respirador artificial, con los tubos de respiración, ¿viste? O sea, y bueno, muchachos, saquen el respirador y se acaba la joda. No tiene más aire, porque lamentablemente... Sí. No, así, igual, ¿no? Mientras más pueda vivir en estos personajes siniestros y estos déspotas asesinos y puedan sufrir... Carlos, tu pensamiento está bueno, o sea, como que le saquen el respirador, decís vos... Y la verdad es que le tengo tanta bronca. No, y igual tanto si, él lo pide, mucha gente con mucho gusto lo haría, digamos. Sí, sí. Nada más que esa es decisión de él. De él. Che, claro. Termina. No, de él o de alguno que sin que se dé cuenta se, tal vez se golpee un gas con la manguera. Tal vez un gas dentro del tubo. No, eso ya es asesinato. Yo decía, un accidente que va por error. Perdón, Carlos, vos sos muy buena persona. Disculpanos a nosotros. Te comento que esta noticia que estoy dando yo fue en el marco del comienzo de la segunda audiencia en el juicio oral por la desaparición de 17 personas en el centro clandestino, ¿no?, de detención que funcionó en la ex jefatura de policía provincial. Buzzi hizo uso del derecho de la palabra ante el tribunal oral en lo criminal federal que lleva adelante ese debate, ¿no?, el debate por los crímenes de lesa humanidad. Y dijo esto, palabras textuales: agotaré hasta el último de mis esfuerzos para contribuir a la verdad histórica, hoy distorsionada, manejada y agraviada para satisfacer a mezquinos intereses que no se ajustan a la realidad que vivieron en Tucumán y la Argentina en los años 70. Dijo, ¿no? Y aseveró el ex gobernador de Tucumán, que fue gobernador, recordemos, de la gente entre 1995 y 1999. ¿Qué respuesta le das, Alejandro, a Leguizamón, a lo que dijo Buzzi, a esto de la información distorsionada? Y respuesta, en realidad, no le podría encontrar, ¿no?, una respuesta, porque es un cara dura. Es un cara rota, ¿no? Pero más que cara rota, creo yo. Es un ser despreciable, una escoria que no merece vivir. Pero lo que está bueno es que si lo condenan, se va a pudrir en la cárcel y le vamos a arruinar la vejez, como nosotros decimos acá en el programa, ¿no?, a este tipo, porque se la merece. Tal cual. Bueno, como digo, ¿no?, cada vez que estos personajes siniestros, ya me quedó la palabra de Ale, ¿no?, cuando llegan al juicio, ponen esa cara como que son completamente inocentes, como que no tienen nada que ver y todo lo que lo hicieron. Es como que ponen más cara de viejo de lo que son, claro, ¿no? Sí. Es terrible. Son y te realmente llenan de odio y de bronca y todo eso, pero uno tiene que contenerse y pensar en frío y decir, bueno, estos tipos, porque uno desearía hacer lo que quiera hacer Carlos, ¿no? Pero hay que pensar y hay que decir, estos tipos merecen cárcel y merecen morirse ahí adentro en la cárcel. Esto ya lleva, estamos hablando, 25 años, ¿no? ¿De qué? De la última dictadura, ¿no? Son 35. No, siempre. Son 34 años este año. 34 años este año, 24, perdón. 24 de marzo, ¿no? Se 24 años, de 24 de marzo se cumplen 30 años. 34 y desde años. Que estás llevando, desde que estás, capaz que estoy tirando un dato que es... No sé. Pero desde que se está llevando la causa adelante... Y hay diferentes causas en diferentes provincias, ¿no? Cada uno de los dictadores que están imputados, acusados en los banquillos, tienen como, no sé, por ejemplo, Santiago Mar Rivero tiene como 200 causas en diferentes provincias, por él, ¿no? No 200 en cada provincia, ¿no? 200 causas en total y repartidas en diferentes provincias. Pero digamos que por eso, entonces, estos juicios vienen arrastrando, ya estamos hablando, 34 años. No. La dictadura fue a 74 años. Yo voy hablando desde hace cuánto que se están enjuiciando ya. ¿Está hablando hace 10 años? No, 20 años. No, creo que no, menos. Menos. Menos, sí, menos. 6-7 años, ¿no? Sí, 6 o 7 años empezaban. Que se empezaban a llevar muchos juicios adelante y condenas también. Ajá. Cuando se derogó lo que decíamos hoy, que eran las leyes de obediencia de vida y punto final, que eran las que los mantenían impunes, digamos, ¿no? Las que les permitían andar libremente. Y que fueron por las la que calle. Menem impulsó y aprobó, ¿no? Y dijo, bueno. Y ratificó después. Que eran las que les permitían estar libres en la calle, así, campantes, como quien no quiere la cosa. Entre tanta bestialidad que hizo el muchacho. Encima le dije su apellido y tengo que decir Méndez. Méndez, se equivocaron. Ahora nos va a caer un rayo. Cuando salga del programa, me atropellaron un bondi. Y es la culpa de Carlos porque él me incitó a decir ese apellido. No. Yo le digo porque yo aprendo mucho. Yo aprendo mucho con ustedes, entonces yo les pregunto. Tierno, ¿no? Hablando sí. De abuelitos con gesto tierno, otro más. Pobrecito, pobrecito. Los invito a escuchar un tema cortito. Porque ya han ido todas las patillas. Está, tiene todo. Se va a presentar 2011 sin patillas porque ya. ¿Ah, sí? Sí. ¿Llega al 2011? Sí, él dijo que no puedo sostenerla a través del tiempo. Ya le pesa todo. Sí. Che, yo le pedí a Cristian, este tema de Cortina estaba re bueno y me hace acordar muchísimo a cuando yo salía, ¿no? Recitales y todo eso. Todavía sigo haciendo, pero no a ver a bandas como esta. Y me hace acordar mucho a eso, así que le pedí poder escuchar el tema de Loquero entero. Qué suerte que yo no había nacido todavía en ese tiempo. Porque soy un pendex. Ale, estás bastante. Esto fue más o menos cuando se decretaron el derecho de obediencia de vida y punto final. Eso fue para aquella época. Más o menos. Sí, sí. ¿Perdón? No, igual la banda no es tan vieja. Pero bueno. Vos lo sos. Bueno, los invito a ir a una tanda corrida y ya nos vamos despidiendo. 9 menos 8 de la noche, así que. Bueno, los invito a que se generará otra polémica antes de las 8. ¿Generaremos otra polémica? No sé, yo quiero ver la historia del Juanete. A ver si se hace una polémica con la historia del Juanete. Dale. Vemos a ver qué sale. Desafíanos. Un desafío con el Juanete. No la conozco la historia y no me preguntan cuál es. Para que no me hagas ningún chiste obsceno. Como seguro es tu intención. Temita cortita y ya lo despedimos aquí en la Laguna Negra. Dale. Me encanta este tema que estamos escuchando. ¿Quién es? ¿Loquero también? Es Loquero y la canción se llama El Soldado. Ahí justo que la tenemos a Romina, que no se nos vaya, pero vamos a hacer una consulta chiquitita. Estábamos por discutir la historia del Juanete, pero vemos que no es interesante. Es verdad. No. Así que tenés una noticia muy interesante, Tito, para compartirnos en el final. Se trata de otro caso de aborto, pero de un pedido de aborto ante la justicia. Para una niña, una chica de 15 años que denunció que fue violada por su padrastro y bueno, ahora reclama ante la justicia un aborto. Pero ella reclama su derecho a un aborto, pero la jueza, digamos, le negó el derecho hasta comprobar que haya sido realmente violada. La chica junto con su madre, ¿no? Uh-huh. Fue a denunciar al padrastro y que estuvo 24 horas detenido y bueno, fue liberado por falta de mérito, calculo yo, o de mérito reconocido, ¿no? Como la chica dijo que ella se iba a matar si no lograba que le autoricen el aborto. Acá, mira, tengo, por ejemplo, cómo está regulado el tema del aborto en la ley del Código Penal, ¿no? El artículo 86 dice que el aborto practicado por un médico diplomado con el consentido de la mujer encinta no es punible, o sea que no hay una pena, digamos, es legal, si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre, si este peligro no puede ser evitado por otros medios, y si el embarazo proviene de una violación, como es este caso, o atenta contra el pudor cometido sobre una mujer que no tiene uso de sus razones, ¿no? De todas sus facultades. Entonces, digamos que tiene un derecho, es un derecho, claro, que ella la avala. Ella aludiéndose a la ley, sí puede hacerlo, pero ahora la jueza le pide que en respecto a estudios psicológicos y todo, ver si fue por violación o no lo fue, ¿no? En todo caso. Exactamente. Ahora, bueno, mi pregunta es, ¿cuánto tiempo tiene una mujer para poder abortar si es así que lo quiere, ¿no? Por eso estaba, mira, justo Romina ahí, quería hacerle esa consulta. Hace 3 años se aprobó un aborto en un caso muy parecido, una nena de 14 años de Mar del Plata, también había sido violada por su padrastro y se había aprobado, porque era por ley, por derecho, se había aprobado que se le realizara este aborto. Ahora, lo que me viene a mí a la cabeza, ¿no?, mientras leía esta noticia, era... Me traía a la cabeza otra vez la edad de la imputabilidad, ¿no? Ante la justicia otra vez está, digamos, está en debate o no es... no hay una ciencia cierta que vos te pueda decir a qué edad sos mayor o menor, ¿entendés? Una vez a los 15 años no puede decidir, con un derecho no puede decidir si abortar o no. Y un chico de 14 años tiene que ir preso, ¿no? ¿Entendés? A qué edad, digamos, son realmente adultos, maduros como para tomar esa clase de decisiones, y a la vez a qué edad, digamos, también son realmente maduros y adultos como para ir preso. Sí, ¿no? Como todos dicen, son re adultos para agarrar un arma, y también son re inocentes cuando la violan. Exactamente, o para sea, tomar una decisión que una decisión que les corresponde por derecho, como bien lo dijimos. Pero bueno, habría que preguntárselo a Macri, ¿no? Esto igual es en Comodoro Rivadavia. Sí. Pero igual, Macri, si le preguntamos, ya sabemos qué nos va a decir. ¿Qué? Porque no hago milagro, muchachos, no hago milagro. Y Bergoglio lo está mirando siempre con un ojo desde ahí, desde a metros nomás lo tiene ahí en cerca de lo que es el edificio del gobierno de la ciudad. Lo tiene a metros a Bergoglio, así el cardenal mirándolo de reojo. Cuando se mande una... le baja la caña. Un cachetazo. Bueno, muchachos, estamos a 2 minutos de retirarnos, así que muchas gracias por haber compartido este espacio. Pero terminamos bien, no nos generamos ninguna otra polémica. No nos peleamos por el tema de Juanete, nada. Pero lo único que le voy a decir es que el 3 de marzo cumplimos un añito. Vos lo ponés el 3 de marzo. 3 de marzo. Me parece que vamos a generar una polémica. No. El 3 de marzo la Laguna Negra cumple... ¿No empezamos en febrero la Laguna Negra? No. Fue en marzo. Sacando cuentas, fue en marzo. ¿No qué? Cristian, acotá. Él no se quiere acordar. Sí, nada, que haciendo cuentas, ayer habíamos llegado que empezamos la última semana de febrero con el programa. Ya está, gané, punto. Pero bueno, acá el jefe es Carlos, ¿viste? ¿Ves? 3 de marzo. Vas a generar una polémica. ¿3 de marzo por qué? Porque yo respeto las cuentas que saco. Que yo soy del blog 3 de marzo. No, Alejandro, ¿sabes? No, sí. No, pero en realidad, en esta clase de cosas no me pidan a yo porque yo no me acuerdo. ¿Vos estuviste? Vos eras nuestro operador. Era el operador técnico, pero no me acuerdo. Me acuerdo qué hice ayer, muchachos. ¿Quién? Bueno, no me acuerdo cuándo fue el primer... Por votación, 3 de marzo, vamos a festejar el primer año. Bueno, si vos querés, changuí, una semana más para preparar una fiesta, un festejo. Va a haber fiesta. Sorteos, va a haber fiesta. Kermese. Va a haber todo. Kermese. Va a haber todo lo que vos quieras. Así que vamos a la gente que se prepare. El aro en la botella. Todos los juegos van a estar aquí. Va a venir Ricardo Ford, Susana Jiménez, Mirta Legrand. Todos los invitados. Silvi, estás invitada para el programa de la Laguna Negra. Va a haber todo acá. Va a haber fiesta, karaoke, tortas también. 3-4 tortas vamos a traer. Va a haber tatuajes, va a haber sangre. Hay unas amigas de Carlos. Hay unas amigas de Carlos. También. Que... algunas amigas de Carlos. Sí. También. También van a venir. ¿Que son tortas? No, que preparan las deliciosas tortas. Sí, sí, preparan. Mirá lo que dice el ordinario. Sí, pegale un cachetazo así, un stack. Yo pensé que le iba a decir con más carpa. Nada, sí, viste, pero... ¿Viste? Vos, Ale, no podés hablar mucho. Mira, Ale, vos no podés. Y no vas a ser invitado a mi fiesta. ¿Por qué? ¿Y por bueno, qué no? Igual no, ya vayamos haciendo un balance, pero como que las cifras que vayan cayendo ya para el 3 de marzo. Para el 3 de marzo. Claro. A finales de febrero, que ya nos caigan las fichas de las cifras. ¿Cuántas horas invertidas? Uf. ¿Cuántos temas, cuántas investigaciones hemos hecho, cuántos temas hemos tocado? Notas, pero por favor, libros, toneladas. ¿Cuántas de nuestras notas han hecho eco en otros programas? Millones. En la sociedad civil. Pero por favor. ¿Cuántas veces nos ha llegado cartas, documento? Carretilladas. Carretilladas, exactamente. Bueno, y recordando también la cantidad de invitados que hemos sabido tener, los que nos costó. Apilonados, Emilio, apilonados tenemos. Toda la gente está contenta y dice, queremos estar en el primer año de la Laguna Negra. Las entradas se retiran. Sí, sí. Las entradas se retiran en San Salvador y Carabobo, como todos los miércoles, digamos, a las 7 horas antes de que empiece el programa. Exactamente, tiene que estar haciendo. Y yo les anticipo que se tengan la carpita, que vengan temprano, un día antes. Porque el día de cumpleaños va a explotar. Va a explotar este lugar, va a haber 4 o 5 cuadras de gente, les aviso. Es peor que sacar turno en un hospital público. Exactamente, así no. Tengan en cuenta. Se habla de reventa de entradas. Se habla de la famosa reventa de entradas. El araño supe que estaba revendiendo entradas. Sí, está revendiendo unos bonos que dice vale por 2 pesos sí. Para un centro comunitario que nadie sabe de dónde llegó. Exactamente. De Parque Patricio, ¿sí? Pero sí, bueno, sí. Él lo está vendiendo. Así que cuidado con el araño. Y si te quedaste sin entrada, anda a buscarlo. Una de esas. Sí, sí. No le digan eso, el araño, que la madre lo va a matar. Pobre araño que está estudiando a full time para pasar el año. Ya pasó, creo. Que está en penitencia hoy, porque no me yo llegué y estaba y me lo corrieron. Ah, lo sacaron. Porque se portó mal. ¿Por qué? Bueno, la persona que tenés a tu siniestra. Ah, la persona que tengo a mi siniestra lo rajó, qué mala persona. Igual te acordás el castigo, ¿no? Antes un castigo. Che, Emilio, estuviste flojo. Pará. ¿No se acuerda de Día de San Valentín? Echa un nene una radio, sí. ¿Qué más? No, ¿qué más? Cuando baje la escalera me vas a apagar la luz. Silvi, ¿nos podemos quedar hasta las 11 hoy? Al micrófono, por favor, para que la gente nos esté escuchando. No, ya no tenemos que ir a dormir. Ya se quiere ir a dormir, no nos quiere dejar hasta las 11. Bueno. ¡Ortiva! Habla con el coordinador general que tenés ahí a tu costado, no sé cuál. Hablamos. El coordinador general le está pegando de cabezazos al teclado de que se quiere ir. Pero bueno, gente, gracias Emilio Utrella por haber compartido este espacio de con nada, nosotros. Carlos, además. Gracias Alejandro Leguizamón, como siempre. De nada, gracias por la buena onda para conmigo, ¿no? Con el día de hoy. De San Valentín. Sí. Por lo menos mandar un beso a Vero. Mínimo. Ella sabe que yo le mando un beso. Bueno, pero una cosa, eso es lo que no entendés de las mujeres. Las mujeres saben que vos las querés, pero demostráselo. Un beso enorme, Vero, para ahí vos. Ahí está, perfecto. Esperame. Ahí me gustó. Esperame que ya voy. Pará. Hace el ganador que te vas a comer un escobazo, Ale, papá. Ale, pará. ¿Qué? No, pará. Ah, Emilio quiere que se mantenga. No, digo, Ale, no te zarpes acá, no te vayas de boca. Que él te dice para él mandarle un beso a su novia. Mandale saludo a tu novia, Ale, como guarda corresponde. Eso, por favor. Guarda poco. Acá. Guardás esa clase de sentimientos, puedes expresarlo. Sí. Te están queriendo sacar, Alejandro, mantenerte íntegro como sos vos. Ajá, no sabemos que sos un caballero, así que no sé. Sí, soy pulcro y tengo una ética. No hace falta que entres en el jueguito de estos. Sí, Operación Tele que puede estar en el aire, Cristian Risotto, como siempre, muchas gracias. Gracias a Silvina, gracias a Turbo, como siempre. La gente que aplaude. Solo está haciendo fila para la entrada. Tal cual. Romy, que siempre viene a hacernos el aguante de Luna, que ya está durmiendo. Mi nombre es Carlos Delmas. Repito, muchas gracias por haber compartido este espacio con nosotros. Sin odio, sin prejuicio, sin discriminación, igualdad y respeto. Esa es la única solución. Justicia por Mario Castro. Gente, buena vida para todos. Muchas gracias. Nos vemos el miércoles. Chau. Lo que digas, que me importa, que pensar, no estoy loco. yo no estoy solo. Y no importa lo que digas, qué importa que digas, no estamos locos, no estamos solos. Yo no estoy solo, no, y no me...